Adelante, bienvenidos a la Escuela de Nadie. Esta escuela no cierra por las noches y esconde en los pupitres botellas que devuelven la memoria y la magia, y tijeritas plegables que amedrentan verdugos, y una tiza manchada para siempre de sangre. Esta escuela de nadie desentierra los libros que escondían mis viejos. ¿Por qué tenemos que quedarnos quietos?, decimos los alumnos de nadie. ¿Por qué tenemos que callar?, gritamos. Los alumnos de nadie saltamos la soga que estrangula a los ángeles y al final de la rayuela encontramos un pozo. De día todo vuelve a la normalidad, pero hay que entrar a la escuela durante la noche y dejarnos mensajes para cuando seamos chicos. Mientras tanto, busquemos las palabras que nos escucharán. Sigo acá, en el centro de rehabilitación zombie de la Escuela de Nadie. Y somos muchos, lamentablemente, muchos zombies. Pero ojo, no somos de esos zombies que andan con el hígado colgando, tratando de morder a la gente, las uñas largas y sucias, muy mal olor en general, ¿no? No, somos otra clase de zombies. Gente común que, no sé bien por qué, vivimos una serie de sucesos mediocres y caímos en ciertas trampas. Las trampas de las maquinitas y la luz azul, las trampas de la tristeza y la desesperanza, y nos convertimos en zombies. No se nos nota mucho, apenas una leve palidez, las manos un poco inquietas, pero eso sí, ninguna alegría de verdad, ninguna palabra fuerte, ningún abrazo perfumado, nada, nada del otro mundo, todo de este mundo, que es el mundo de la tapa de los diarios. Todo está bien o todo está mal, depende del diario, pero diarios al fin. Mundo de tapa de los diarios de hoy, de ayer, de anteayer, de mañana, de antemañana y muchos papeles de diarios, muchos. Así que se van juntando y se humedecen y se forma una gran pelota gris papel de diario y la queremos tirar a la basura, pero no podemos porque la basura no está. Ha sido devorada por la pelota gris, que crece. Y crece, y crece. Y entonces abrimos la puerta porque no se acosa y la empujamos calle arriba, cada vez más pegajosa y grande y gris, porque los días van pasando y no podemos o no queremos salir de este mundo de la tapa de los diarios. Entonces, los diarios se van juntando y la pelota crece y pesa y sin embargo la empujamos hasta que llegamos a la cima, que suele ser el viernes. Y se cae de nuevo, que lo tiró. La pelota gris papel de diario. Entonces bajamos corriendo, muy preocupados, imagínense. Ahí está el mundo de todos los días. Así que bajamos y empezamos de nuevo. Fin. Fin. En realidad no se termina ahí, porque empezamos de nuevo. Calle arriba otra vez con la pelota gris, papel de diario, pegajosa, todo eso, pero como siempre es lo mismo. Fin. Fin. Te convertís en zombie. El centro de rehabilitación zombie de la Escuela de Nadie, lo digo porque mucha gente estuvo pidiendo más información estos días, con ganas de internarse voluntariamente, ¿no? Está ubicado en un gran galpón que queda en algún lugar. Exactamente no sé, porque me llevaron desmayado, casi perdido en el mundo zombie. Me salvaron los amigos, y ahora estoy acá al cuidado de Leopoldo, el chancho cavernario de Tolosa, ¿se acuerdan? Un especialista en rehabilitación zombie. Él me está enseñando a salir de todo esto. Los demás zombies están en otros grupos, con otros problemas y otros especialistas. No sé bien qué hacen o por qué están acá los demás. ¿Cómo llegaron exactamente a ser zombies? Miro desde lejos los otros grupos y de a poco me voy enterando de cosas. Por allá anda Juanca, mi amigo, con su grupo de zombies en rehabilitación. Cuando voy a lavarme los dientes, paso cerca de ellos y chusmeo un poco. Ayer, por ejemplo, estaban haciendo avioncitos de madera balsa. Hoy a la mañana Juanca les enseñaba a arreglar un calefón. No sé qué tiene que ver. Yo estoy en un grupo yo solo, con el chancho Leopoldo, que no me deja andar mucho por ahí. Por las dudas, no sé. Lo que sí, me contó que el grupo de José se convirtió en zombie nada más por decir una frasecita. ¿Qué frasecita, chancho? ¿Qué dijeron? Le pregunté. Dijeron, escucha bien, Martín, dijeron: esto es lo último que me faltaba. ¿Lo último que me faltaba?, dijeron. Sí, esa frasecita nomás. Y se convirtieron en zombies. Cada uno de ellos la dijo en una situación distinta, claro, pero no era lo último que le faltaba. No. Armando, por ejemplo, venía en bicicleta, lloviznaba, estaba apurado para llegar al trabajo y se le aflojó el gomín. Puede pasar, ¿qué va a ser? Mala suerte, por supuesto, pero bueno, tampoco para volverse loco, ¿o no? Pero él se bajó de la bicicleta y dijo, clarito lo dijo: esto es lo último que me faltaba. Y ahí nomás, ¡pum!, se convirtió en zombie. Ahí nomás, chancho. Ahí nomás. Mirá vos. ¿Qué va a hacer? Se lo merece. No era lo último que le faltaba, Martín. Imagínate, no estalló una bomba neutrónica en la nariz de su novia. No se hundió su abuelita en un abismo lleno de cocodrilos. No salió al jardín a regar las macetas y estaba Eduardo Dualde poniendo una carpa para quedarse todo el otoño, ¿entendés? Lloviznaba, estaba medio apurado y se le aflojó el gomín. ¿Qué va a ser? Cosas así, me cuenta el chancho Leopoldo. Yo pongo cara de ir entendiendo, pero es mentira, no llego a entender mucho. Tal vez porque soy un zombi peligroso. Tan peligroso que estoy en un grupo de yo solo. Y es difícil rehabilitarse solo. Así que le insistí varias veces al chancho, que me deje estar un poco con los demás. Leopoldo, déjame estar un poco con los demás, me va a hacer bien. Con Irene, por ejemplo, mi amiga. ¿Por qué no me dejas ir un rato con su grupo a ver si aprendo algo? Con Irene. No sé, una vez, aunque sea. ¿Con Irene, querés ir? Y estaría bien con Irene. Un poco. Déjame. Dijo el chancho con una suspicacia que seguro aprendió del maestro Nadie. Ahora que lo pienso, Martín, me parece que medio te gusta Irene, ¿eh? Y no está mal, no está mal, porque ella es muy valiente. Sabe trepar a los árboles, dispara la gomera desde la bicicleta. Puede ser que te guste, che. No lo había pensado. Está la diferencia de edad, pero tampoco es para tanto, me parece, porque tu edad y la suya son casi iguales. Vos tenés 37, Martín. Ella tiene 73, ¿cuál es el problema? Además, ella parece capaz de enseñarte a vivir de otra manera. A dejar de ser un zombie. Convertirte, tal vez, en un alumno de Nadie aplicado. Un alumno que sienta la responsabilidad de tener una vida con algún sentido, algún color, algún gustito. Alguna razón para que la muerte se aleje de tus pasos como asustada. Apestada. Inútil. Puede ayudarte con el tratamiento, Martín. Anda un rato al grupo de Irene a ver qué pasa. Anda. Bueno, gracias, chancho. Pero mira que Irene es mi amiga, nada más. Le dije. Sí, sí, sí. Anda. Me dijo. Y me empujó con el hocico en la espalda. Anda, ¿querés? Después me contás. Irene estaba sentada en el piso, al lado de sus zombies, en ronda. Me hizo un lugar, ella, y me senté yo también. Estamos aprendiendo las cosas, me dijo. Ah, buenísimo, Irene, le contesté yo. ¿Qué cosas? Cosas, dijo ella, y del bolsillo de su vestido, es increíble, Irene tiene un vestido con bolsillos, empezó a sacar cosas. Cosas. Un limón, un sacacorchos, una termocúpula, un espejito. Cosas. Y las iba pasando hacia la derecha. Yo estaba último, a la izquierda de Irene, al final de la vuelta, así que aproveché para mirar a los zombies. Cada uno tocaba lo que le tocaba. Lo miraba, lo olía y se lo pasaba al de al lado. Algunos se quedaban un buen rato con una cosa. Con el limón, por ejemplo, les costaba desprenderse del limón. Tal vez porque es algo muy importante. El resultado de 2.500 millones de años de trabajo. Y además, cada limón lleva las huellas de los campesinos que lo cosecharon. Y todos tienen ese color amarillo limón que ninguna pintura humana puede imitar, porque ninguna pintura huele a limón. Por eso, los zombies olían el limón un buen rato y después lo pasaban. Yo también miraba a Irene, mi amiga, tan valiente y con su vestido con bolsillos, llenos de cosas que íbamos aprendiendo. Y así pasaron las cosas, de mano en mano. Yo estuve un buen rato con el limón, y con la termocúpula y el espejito y unos coquitos de eucalipto también. Me hacían acordar algo que no sé qué era. Pero más que nada, estuve con el escarabajo. Era uno de esos escarabajos comunes que parecen rinocerontes de metal o de piedra, negros, chiquitos. Me hacía cosquillas en la mano el escarabajo. Me costó mucho devolvérselo a Irene. Pero así fui aprendiendo cosas. Cosas que salían de la profundidad de esos bolsillos. Como nuestras miradas. La mía y la de mis compañeros zombies. Acostumbrados a la pelota gris, papel de diario. Caídos. Caídos, pero saliendo ahora de la oscuridad. El lunes.

y una persona motivada por la curiosidad infinita. Además de varias aventuras, participa del Enjambre de Jengibres, un grupo multifacético que se junta a leer, escribir, cantar y cosas por el estilo, y también forma parte de la editorial independiente Morosofos. Hace unos días, Matías publicó un libro llamado La reproducción de la tristeza. Es una colección de hermosos poemas y también un intento por develar ciertos mecanismos culturales que son formadores de gusto, opinión y conciencia, y en definitiva reproductores de un ser funcional al capitalismo de consumo, de base patriarcal, clasista y sorete. Les leo algunos poemas de La reproducción de la tristeza. Si les gusta, busquen La reproducción de la tristeza, Matías de Jengibre, enjambredejengibres.blogspot.com.ar o bien observen laescueladenadie.wordpress.com. El asma de New York no pasa, la selva se lo masca como un chicle, acá se respira aire. La máquina solo es rápida por lo que disminuye. Sus respuestas mecánicas son funcionales al sistema de máquinas. Los gritos y los tambores en la noche te asustan si y solo si estás adentro. Después no digas que no invitamos. En tu última isla o día, cuando el aire se tense, en tu boca y como una tanza se corte el último respire, la final bocanada irá dejando ir al gran pez imaginario a su marea. Te reconciliarás con los caballos de tu infancia. Comeremos los miércoles, los domingos, a cubrir nuestras miradas, de cuentas el horizonte, por charlas en el aire. Va a ser necesario calcular entre ojo y ojos el radio de una luna astillada. Cuando tu última llegue, me quedará todavía una paloma. Tus ojos que hicieron un arte, del labio un atardecer ritmo, atropel del salvaje avance, declive en pradera familia de granos, tus ojos que no pudo matizar la muerte, abstraer la cámara, tus ojos calzados, están en la máquina. Tus ojos vibrar de sentido y sanción de simétrica llama, no ven lo que es, la que mira es la máquina. Y cuando el cerrar de tus ojos, mecánica mágica, abre del mundo los engranajes, en pampas de sueño aparente, tu libre albedrío, tu empiria onírica, es el holograma, el reflejo desesperanzador de la máquina. Esa mierda, yo no quiero nada. Todos los días en la misma está cambiando tu mirada. ¿Qué pasa? Estás desplanetada. Directo desde el horno a ver si se levanta la monada. No te sirve estar mareada. Esa cosa pega mal y el cuerpo te tiene encerrada. Sabes que sos muy linda pero muy improvisada. Dejate de joder y no quemes la guita. Cocinando para que se derrita. Aprendí que el que te da también te quita. Que se hace la diva y está muerta la mosquita. Y que parecía un duro y es un flor de mantequita. No necesito nada para sonreír. Tampoco creo que seas del todo feliz. Yo nunca voy a ser del todo feliz. Sí, sí, esa mierda. No necesito nada para sonreír. Tampoco creo que seas del todo feliz. Yo nunca voy a ser del todo feliz. Sos clientela, quedás pintada al óleo. El eslabón del engranaje que mantiene el morbo narco y el negocio del petróleo. Tomás pastillas ni que fueran caramelos de propóleo. Pará, siempre estás volando bien arriba. Y el arribo no te lo aguantás sin vivo. Transaste el bombo por un poco de incentivo. Y ahora todo lo real te resulta desconocido.